Celebramos con mucho entusiasmo estos ejercicios que se siguen consolidando en el municipio de Soacha, de incidencia política de sectores sociales y de necesidad de políticas públicas, en este caso en el caso de la mujer. Nosotros dentro de nuestra propuesta de gobierno tenemos una área fundamental que es el tema de géneros y de mujer, en el que no solamente estamos planteando la existencia de un espacio en la administración pública, la existencia de una transversal que sea la perspectiva de género, sino que estamos llegando mucho más allá, a reconocer desde la conciencia femenina y desde la interpretación femenina del mundo una cantidad de elementos y valores que son fundamentales para la construcción de una sociedad y para la consolidación de un país en posconflicto. Estamos hablando del tema de verdad, del tema de justicia y del tema de reparación, que han sido temas abanderados por las mujeres en otras partes del país y en lo que tiene que ver con Soacha también, a propósito de las violencias, de los desplazados, pero también de las personas madres de los llamados falsos positivos. Thank you.